en Panamá. Este país vive una seria crisis de acceso al agua y sequía. Aún así, en pocos días podría celebrarse un carnaval que tiene como una de sus mayores tradiciones el desfile de camiones cisternas que mojan a las personas asistentes. Por esa razón, la Iglesia Católica y organizaciones comunitarias piden a las autoridades panameñas que ordenen la suspensión de esa fiesta. Damos el pase a nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Saludos, Centroamérica, desde Panamá. Tenemos que la Iglesia Católica pidió a las autoridades gubernamentales la suspensión de los carnavales en la región de Azuero, esto en el interior del país por la crisis de agua agudizada por el fenómeno del Niño. Hacemos un llamado a las autoridades para que interpongan la salud y el bienestar de la población panameña sobre los intereses económicos de minorías sociales y asuman la responsabilidad que le compete al velar por el bienestar común, dice un comunicado de la diócesis de Chitré. El documento firmado por el obispo Rafael Valdivieso y miembros de la Comisión de Justicia y Paz indica que la realización de los carnavales atenta contra el medio ambiente y afecta las fuentes de agua y agudiza la crisis moral ya existente. Vamos a escuchar las palabras del obispo de la diócesis de Santiago de Veraguas, Monseñor Audilio Aguilar, ante esta petición del obispo de la diócesis de Chitré. Bueno, yo creo que la iglesia se ha pronunciado ya en esa preocupación por el agua. Yo creo que en este sentido, pues, las autoridades tienen que ser conscientes, porque son ellos los que permiten o no permiten si hay carnavales o no. Yo creo que deben ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Ya nuestros ríos están bastante secos, ya no sabemos cómo serán los meses de marzo y abril, porque por lo que se ve va a ser muy duro el verano y por lo tanto yo creo que eso debe ayudarnos a crear conciencia que el agua no es un bien del cual podemos desaprovecharlo, sino que hay que aprovecharlo hasta la mínima gota, porque el agua pues es vida, y si no hay agua para el consumo, para nuestra vida, pues seguramente moriremos. Entonces yo creo que sí es importante que las autoridades cuiden de esto. La decisión de si hay o no hay carnavales es precisamente las autoridades que tienen, y ellos son responsables de lo que pueda suceder precisamente por desperdiciar un líquido que es vital para la población. Por lo tanto, yo creo que también el obispo de Chitré se ha pronunciado, ha dicho que no debe haber carnavales porque la sequía es muy terrible en Azuero. Yo creo que nosotros estamos en la misma situación. Ramón Valdés, de El Movimiento en Defensa del Río Cobre en la República de Panamá, considera que en estos momentos no es posible que se haga una actividad de este tipo, sino proteger el recurso agua. Pero hay que ver un poquito más allá con luz larga, es el problema que tenemos del agua. El problema del agua no es solamente en un corrimiento, sino a nivel del país y quizás mundial. Entonces hay que ver también, sentarse entre todos los directivos de ese evento, a ver si es posible, cuál es más balancear, cuál es más mejor, o qué es más importante, los carnavales o el consumo del agua para el ser humano, ¿verdad? Y otra de las cosas es también, como si nosotros, por ejemplo, los carnavales son importantes para quien lo costumbre, claro, es una tradición, pero hay que también ver a ellos que si el agua la necesitan también, un llamado a que participan también en los movimientos de lucha hacia defensa de los ríos y del agua, porque sin agua no hay vida. Lo cierto es que una diócesis panameña pidió suspender los carnavales debido a la severa sequía que afecta al país centroamericano. Suele festejar estas fiestas con desfiles de carros cisternas para mojar a los asistentes a los llamados culecos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.